Algunas organizaciones integrantes de la red de resistencias autónomas anticapitalistas, esencialmente las que están ubicadas en Ciudad de México, esta red está integrada por unas 16 organizaciones, y las los movimientos y colectivos que integramos la red en Ciudad de México, convocamos a una movilización en apoyo con la exigencia de la libertad de los presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala, y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. La movilización se realizó hacia la sede de la Comisión Federal de Electricidad el día de hoy, exigiendo y protestando esencialmente alrededor de los megaproyectos que intenta imponer la Comisión Federal de Electricidad, tanto en Guerrero como en Puebla. ¿Cuántas personas participaron aproximadamente? Unas 300 personas, mayoritariamente del Frente Popular Francisco Villa UNOPI, que es una de las organizaciones de trabajo barrial en Ciudad de México más importantes, junto con otras organizaciones como el Movimiento de Aspirantes Excluidos a la Educación Superior MAES, el Comité Estudiantil Metropolitano, Jóvenes en Resistencia Alternativa y algunas organizaciones más que, aunque no son parte de la red, participaron en la movilización, como Tejiendo Organización Revolucionaria, que es una organización de la universidad, y el Movimiento de Trabajadores al Socialismo. Múltiples organizaciones y colectivos, así como algunos ciudadanos en particular, acudieron a la movilización que se realizó frente a la sede de la CFE. Esencialmente que se realizan como parte de la jornada de movilización nacional, y en especial que hay una posición al interior de las organizaciones que convocamos a esta movilización, en el sentido de que creemos que es un enorme problema estructural de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales, que requiere de la articulación de todos los pueblos, comunidades y vecinos que a lo largo y ancho del país están resistiendo. Cerca de 200 procesos de movimientos comunitarios locales existen en el país, muchos de ellos emblemáticos, entre ellos, por supuesto, la lucha del CECOP y del Frente de Pueblos contra el Proyecto Integral Morelos, pero también muchísimos movimientos indígenas y campesinos que están defendiendo la tierra. Nos parece esencial que haya un proceso de vinculación, como ha habido en otros procesos de América Latina, como en el caso de la Unión de Asambleas Ciudadanas, en el caso de Argentina, para defenderse de la minería y de otros proyectos extractivistas, o también como en el caso de la CONACAMI en el Perú, donde las comunidades se articularon para resistir el proyecto CONGA, otro proyecto extractivista, y otros proyectos más de los gobiernos que empujan un modelo económico que se basa en la extracción de recursos, en el agotamiento de la tierra y su contaminación, y que es indispensable que en México se avance hacia la articulación de los pueblos y comunidades en un gran movimiento opositor a la destrucción de la madre tierra.